prácticamente UNASUR, Banco del Sur, y ahora con el este grupo de Puebla. Son todas... No, hablando de la parte económica, mira, económicamente los mexicanos en este momento tienen a dos protagonistas centrales. Uno que es Carlos Slim, que es la autora que le interesa mucho invertir en comunicaciones en la Argentina y además invertir en explotación de... Perdona que te interrumpa. Sí, hidrocarburos, todo lo que es hidrocarburos. Sí. Y el otro es Carlos Martínez, que es uno de los principales inversionistas que tiene Clarín en su negocio, y que es la contra de Slim allá, y que también está preocupado para no perder espacio. Que en su momento compró parte de lo que los fondos buitres estaban peleando para comprar, que al revés de los fondos buitres, los mexicanos no se van del país, se quedan, se radican y hacen negocios en el país donde compran. Si no me equivoco, Slim tiene puesto parte de capital minoritario en YPF también. Sí, sí. Si no me equivoco, tiene otras inversiones. El fondo de inversión que tiene. ¿No? Sí, a mí me llamó la atención la noticia que ahora no sé, lo leí este fin de semana. Ahora, pensá en esto, Héctor. Pensá en que puede venir de México, impensadamente, una inversión de fondos que son no son mexicanos, son ellos manejan fondos mundiales. Imagínate que Fintech tiene oficina en Londres y en Nueva York. Y Slim, te imaginas que se mueve en el mundo. Entonces, de la finanza, de la economía, todo puede ser, porque imagínate que nosotros nos desayunamos cuando las cosas están cocinadas. Pero con una cara mucho más factible, que habla el mismo idioma y que dice, Slim, la Argentina tiene tremendas y grandes posibilidades. Lo que pasa es que yo cada vez que quise invertir en la Argentina, el grupo Clarín me frenó, porque él es la competencia, tiene a Claro y tiene inversiones en telefonía. Fíjate vos, lo mismo que acusan que acusa a Clarín en la Argentina, Slim, es a lo que acusan los mexicanos de Slim en México, de monopolio, ¿no? O sea, es una pelea de poderosos. Por eso digo que hay que estar muy atento, porque me parece que impensadamente un flujo económico puede venir de esa zona, aunque te repito, pueden ser cara mexicana con plata de cualquier lado, ¿no? Pero por eso, yo te resumo esto, dentro de lo que yo sigo el tema, que es muy limitado. La movida es interesante, es astuta, es hábil, es oportuna, además porque yo entiendo que tanto López Obrador como el mismo kirchnerismo se mueven en el plano internacional en lo que sería el ámbito de la Internacional Socialdemócrata, que tiene base europea y está confrontada con toda la internacional neoliberal con base en Estados Unidos. Creo que esa es la polarización financiera y geopolítica que se está dando ahora en Iberoamérica, es decir, un neoliberalismo piloteado desde Estados Unidos, confrontado con una socialdemocracia apoyada fundamentalmente en la Unión Europea. Pero todas esas, digamos, especulaciones, viste, nos exceden. Yo estoy en una agenda mucho más inmediata, que te resumo con por lo menos dos preocupaciones centrales. La primera, ojo que las negociaciones con la deuda están avanzando y que en cualquier momento nos desayunamos con la noticia de que el país llegó con Macri a un exitoso acuerdo de reestructuración y que el presidente Alberto Fernández va a estar compelido a aceptar. No creo que se dé en lo inmediato en estos días, porque pienso que lo van a hacer acercar. Una, porque se está negociando en secreto, pero se está negociando muy activamente en Estados Unidos con la presencia de funcionarios del gobierno y con la presencia de representantes de Alberto Fernández. Esto es público y notorio. No sé si fue el jueves cuando hablamos nosotros que trascendió esa noticia de que se creó en Nueva York. Creo que el único medio que lo publicó fue Infobae, ¿no? Que se habría constituido un comité de acreedores para la Argentina. Lo que llaman... Acá lo comentamos, sí. Exacto. Bueno, esto es importante porque un comité de acreedores se constituye, formal o informalmente, cuando un país está en default, está en cesación de pagos. Entonces nos encontramos con esta contradicción, que nosotros estamos diciendo y perjurando, tanto el gobierno, la CUNSA, como los portavoces de Alberto Fernández: no, señores, acá no hay default, acá vamos a seguir pagando, tenemos voluntad de pagar, no es un problema de solvencia, es un problema de liquidez, todo anda bien, estamos negociando amigablemente, pero allá están constituyendo un comité de acreedores. Esto es importante, ¿por qué? Porque los mensajes mafiosos están llegando cada vez más pesados, ¿no? Creo que yo citaba eso, ¿no? La famosa escena, que creo que se repite más de una vez en la película El Padrino, donde Don Corleone dice, voy a hacerle una oferta que usted no podrá rechazar, ¿no? Acá ya viene, primera advertencia. La titular nueva del Fondo Monetario Internacional, esta Cristalina Georgieva, en un discurso protocolar, ofrece a la Argentina del Fondo seguir colaborando. A ver, colaborando. El candidato Alberto Fernández dijo que el Fondo es corresponsable de la catástrofe social argentina. Y el Fondo no se da por aludido, el Fondo sigue diciendo, nosotros nos ofrecemos a seguir colaborando. Cuando la Argentina le debe 44 mil millones de dólares desembolsados al fondo y le está pidiendo 5.400 millones de dólares más. Después aparece el secretario de Estado norteamericano, Steve Mnuchin, que le da una advertencia bastante mafiosa cuando le dice que saluda al presidente y espera que cumpla los compromisos firmados con el Fondo Monetario, porque ahí está pegado Estados Unidos, que fue quien apoyó al gobierno Macri a través con plata del fondo. Entonces te están diciendo, no levanten la perdiz porque todas estas irregularidades del fondo que prestó en contra de su estatuto y todo esto, las cubrimos nosotros. Y tercero, lo llama el presidente Trump a Alberto Fernández, también con la diplomática excusa de saludarlo y decirle que Estados Unidos está dispuesto a apoyarlo a la Argentina a través del Fondo Monetario Internacional. Pero si el Fondo Monetario es cómplice de este saqueo que está ocurriendo en la Argentina y es cómplice de toda esta corrida cambiaria con fondos que son los que están negociando ahora en Estados Unidos, ¿qué tipo de apoyo vamos a recibir? Esto es importantísimo, ojo, esto es vital. Como pasa siempre, de estas cosas no se dice nada públicamente, pero está en las noticias de los diarios. Por eso, ojo al tema, porque en esto se juega previo a la asunción. Porque para mí lo que se está buscando, y ya se ha sugerido, es que el gobierno Macri deje arreglado un acuerdo de reperfilamiento de la deuda, que ya comprometa al país, por lo menos en los próximos 2 o 3 años, que con eso se destrabe el giro de los 5.400 millones de dólares del fondo para poder aguantar pagos hasta fin de año. Sí, están hablando parciales. De una oferta de los fondos buitre a 8 años. Los fondos buitre están ofreciendo cualquier cosa, porque claro, porque lo que quieren es cobrar los intereses. La oferta de los fondos buitre es prestar, porque el negocio del prestamista usurero es colocar deuda, no para que le devuelvan el capital, sino para cobrar cada vez más intereses. Así que la deuda argentina... Ahora, date cuenta un detalle. Sí. ¿En qué cambia la geopolítica argentina? En que, al dejarnos atado Macri al Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Ahora el acreedor privilegiado es el fondo. Entonces vos tenés primero que arreglar con ellos para después hablar con ellos. Exacto. La secuencia de negociación es esta. Todas estas ofertas que están ofreciendo, ya se dice que el mismo Fernández habló de haber recibido 13 ofertas, ¿no? Quiere decir, 13 fondos buitres desde BlackRock, Templeton, ahora han aparecido otro más, Greylock, Fidelity, T. Rowe, Amundi, BlackRock, o sea, todos los fondos buitres, peor todavía. Greylock, que es el que está operando y negociando con Guillermo Nielsen, que Guillermo Nielsen está operando allí como representante de Alberto Fernández, fue uno de los más, con el director del CEO de ahí, que es Hans Hummes, estuvo operando porque fue uno de los principales fondos buitre que le hicieron un agujero a la Argentina, y ahora está este tipo coordinando el steering committee que negocia con Alberto Fernández. Son los saqueadores de la Argentina que le hicieron un agujero jurídico y financiero y están ahora activos. Por eso a mí me tiene en ascuas esto, porque esto, de lo cual hay tan poca información, es lo vital, porque todo depende de eso. Es decir, la idea es torcer el brazo compulsiva o voluntariamente, ¿no? Porque hay un peligro adicional, que es que frente a esta presión, al final lo pongan entre la espada y la pared y Alberto Fernández prefiera esta opción, diciendo, bueno, perfecto, el que toma la responsabilidad, aunque sea con un zarpazo de último momento, con el descaro de hacer un arreglo a los pocos días antes de entregar el poder, sea Macri, y yo me declaro después víctima de la herencia recibida. Ojo que esto no es descartable, porque muchos gobiernos han actuado así. Dejan que el trabajo sucio lo haga el gobierno precedente y después se declaran, bueno, víctimas, se declaran herederos de una situación. Pero el saqueo se sigue produciendo, ¿eh? El Banco Central sigue pagando intereses, ahora bajaron la tasa del 68 al 63. 68 al 63. La Reserva Federal de Estados Unidos lo bajó a 1.50. O sea, 1.50 es lo que paga Estados Unidos, 63 es lo que paga la Argentina. Para obtener una idea de magnitudes del saqueo financiero que se sigue produciendo todos los días en la Argentina. Esto está ocurriendo bajo la nariz de todo el mundo. Hay que estar atento porque es efectivamente lo que vos decís, la potestad la sigue teniendo Macri hasta el 10 de diciembre y la lapicera esa puede ser muy veloz, ¿no? Claro, sí, el tema es claro, el hablar de que Macri tiene decisiones y gobierna hasta el 10 de diciembre, como dijo la expresidenta Cristina Kirchner, es un arma de doble filo, porque no significa que Macri pueda hacer cualquier cosa los días antes irresponsablemente y dejar pegado al nuevo gobierno. El nuevo gobierno tiene que ser el principal controlador de las acciones de... Bueno, pero significa, en la democracia que vivimos, significa eso, que vos hasta el 10 podés hacer lo que vos te parezca. Ah, desde ya, en lo formal es así. Por eso, bueno, de hecho no preveo, ya te digo, nunca trato de comprometer conjetura, porque quién puede saber lo que puede pasar, no sabemos ni lo que va a pasar hoy, menos vamos a saber dentro de un mes. Pero que la mano viene así, sí, es importante tenerlo presente, porque en cualquier momento, no inmediatamente, pero y después la segunda quincena de noviembre podría producirse, y la clave va a ser el destrabe del giro del Fondo Monetario. Estamos atentos entonces a ver qué ocurre, pero bueno, nosotros aquí alertamos las cosas que pueden ocurrir y ojalá claro. Que no pasen, ¿no? Claro. Te saludo. Bueno, igualmente, buen día, adiós. Chao. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, le voy a dar una información acerca de las negociaciones que hizo Grabois con gente que le responde, que la colocó en las distintas listas, metió varios concejales, pero además un acuerdo que él hizo con distintos sectores de izquierda que terminan conformando un frente dentro del propio frente de todos, ¿no? Es interesante saber cómo se mueven estas cosas, cómo pasan, porque ya resultaron electos algunos, diputadas nacionales, la legisladora más joven quizá en la historia de América Latina, que entra en la ciudad de Buenos Aires con 19 años, fíjense ustedes, cómo ha cambiado todo, que antes no se podía ser diputado si no se tenía 22 años. Bueno, con 19 años, la legisladora más joven de América Latina. Así que le vamos a dar los nombres para que ustedes tengan una ilustración. Y esta ilustración le va a servir para darse cuenta que a veces se negocian cosas que no trascienden al gran público, pero que tienen efectos en la negociación política, ¿no? Y estamos hablando de los grupos que se han reunido con los distintos movimientos sociales, pero que además han hecho su propio frente político. Entonces, es interesante ver quiénes son los que van a entrar, y uno que está en la puerta, porque cuando se termine de contar los votos en la provincia de Buenos Aires, estoy seguro que un diputado más va a meter el frente de todos, porque faltan contar muchos votos todavía, y entonces allí también podría tener otro diputado nacional que responde Grabois, ¿no? Le voy a dar una lista para que ustedes vayan viendo las cosas que no trascienden, que no se conocen, que no son las la más difundidas. Pero Juan Grabois armó un grupo llamado Patria Grande, donde aparecieron distintas fuerzas políticas que tienen, digamos, representaciones pequeñas de la política, pero que se juntaron dentro de ese grupo, ¿no? Este Frente Grande que encabeza Grabois estuvo con conseguir objetivos de juntar a distintas expresiones. Y bueno, ahí en estas expresiones aparecieron algunos referentes de sectores muy muy pequeños de la política, pero que todos juntos se formaron y se juntaron. El Frente Patria Grande es uno de los nuevos armadores, digamos, de esta coalición integrada por cuatro, por lo menos, agrupaciones de izquierda, ¿no? Una que se llama Vamos, de la que forma parte Ofelia Fernández, otra que se llama Nueva Mayoría, que es la de el diputado nacional Hamann, después se lo vamos a contar, el Movimiento Popular, La Dignidad, que tiene la puerta para entrar por la provincia de Buenos Aires a Fagioli, Tres Banderas, que responde directamente a Juan Grabois. Bueno, se juntaron todos y armaron este frente, este Patria Grande. Y allí se sentaron a negociar en el frente de todos y consiguieron colocar a parte de la gente que ha salido electa este 27 de octubre. Ofelia Fernández, una chica de 19 años, que era presidenta del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini, que tomó la escuela, que ganó protagonismo, que fue conocida justamente por la toma de la escuela, que salió a hacer campaña para el aborto. Bueno, lo cierto es que ganó un espacio muy, muy interesante y es la legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires más joven, y es la más joven de la Argentina, la más joven de América Latina, elegida a los 19 años, y en Estados Unidos algún diario ya la comparó con una socialista que entró en Estados Unidos también muy joven, a esta chica de 19 años, que ha sido elegida en la Ciudad de Buenos Aires legisladora. Grabois confía en que tendrá además otra banca más a partir del 10 de diciembre, si, como decimos nosotros, se terminan de contar los votos y aparece un nuevo diputado más. En este caso, como se habla que Eduardo de Pedro, conocido como Guado de Pedro, podría ser ocupar algún cargo de ministro o algún cargo de secretario, dejaría el lugar electo de diputado nacional y entonces entrarían el número 21. Y el número 21 es uno que colocó también en el frente de todos Grabois. Y entonces allí está la posibilidad de que entre este otro candidato que tienen visto con posibilidad de entrar como diputado nacional. Pero además, en la capital, consiguieron colocar a un diputado nacional más. Y ese diputado nacional tiene que ver con lo ocurrido en estas coaliciones que armó. Y el espacio que está integrado por, Nueva Mayoría de Hamann, y Hamann termina siendo diputado nacional electo por la Ciudad de Buenos Aires. Bien, ¿cómo queda entonces armado esto? Ofelia Fernández fue una de las revelaciones de la elección, su corta edad, 19 años, elegida por la Ciudad de Buenos Aires, y el otro es el caso del diputado nacional, que también ingresa, que, aparece ahora entre los cuatro diputados que van a entrar a representar al frente de todos en la ciudad, en la capital. Así que estamos hablando de dos diputados seguros, una legisladora de la ciudad y un diputado nacional, de varios concejales, y Itaid Hanman es el diputado nacional, su carrera política la comenzó en la universidad pública, en la agrupación La Mella, después de ahí llegó a ser presidente de FUBA en el año 2010, en aquel momento estaba en alianza con el Partido Obrero, después saltó para el otro lado, fue siempre adversario del kirchnerismo, y luego termina trabajando en la fórmula del kirchnerismo. En el 2013 y el 2015 se presentó como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, no resultó electo. En las PASO del 2017 la organización formó una alianza con el kirchnerismo y allí entonces empezó a tener un poco más de participación y finalmente resultó ahora electo diputado nacional. Ahora, después tienen en distintos municipios concejales, ¿no?, que ha logrado el grupo este de Patria Grande, si ustedes quieren ponerle un nombre para saber de quién estamos hablando. Entonces, a ver, ¿quiénes son? Concejales que asumirán Sol de la Torre, en General Pueyrredón, esto es una chica de Mar del Plata, Juan Arrizabalaga, en Tandil, Carolina Francia, en Luján, Tamara Rosso, en Pinamar, Juan Giacuccio, en Ayacucho, Gastón Casco, en San Pedro, Pilar Escalante, en Rosario, asumirá en el 2021 por un acuerdo político con Darío Acosta, es decir, se turnan, una vez va uno y otra vez otro. En Ciervo Petiso Chaco, en tanto, Paola Sandini será concejal escolar en Ensenada. Todos los demás fueron electos concejales. El Frente Patria Grande es uno de los nuevos armados dentro del Frente de Todos, y entonces Garaboy tiene 11 concejales, un diputado nacional, otro nacional que puede entrar por la provincia de Buenos Aires, y una legisladora de la ciudad. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. 8:34, 20 grados 8 la temperatura. A las 6 empezábamos de esta forma. Seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando por qué Alberto Fernández eligió a México como primer destino después de haber sido elegido presidente de la República por el voto ciudadano. Y las explicaciones pueden ser múltiples, pero hay una que es esencial y es concreta. El clima en que se desarrollan los negocios en México es de extremada tensión y de preocupación. México tiene una situación tan incierta como la propia economía argentina. Primero por el bloqueo que ha hecho Trump, que ha puesto un muro de cemento directamente en la frontera. Lo segundo por el bombardeo que le hizo a los productos de origen mexicano que se vendían allende la frontera norteamericana. Lo tercero es por los carteles de la droga que tienen a México a maltraer después que en Colombia fueran erradicados en gran parte cuando la guerrilla entregó las armas. Y entonces el pueblo de México vive en una instancia de preocupación y de inestabilidad muy parecida a la Argentina. Por lo tanto, el que invierte en México no tiene ningún inconveniente en invertir en la inseguridad argentina. Es decir, las mismas condiciones de vida, de inseguridad que se dan en México, se dan en nuestro país. Primera condición que nos iguala, la crisis que tuvieron ellos en su momento del tequila, que repercutió en el mundo, la crisis nuestra que estamos en cesación de pago y va a repercutir indudablemente en el mundo, por eso Trump se apuró a decir lo vamos a ayudar con el Fondo Monetario, porque sabe que ellos mismos quedan pegados a lo que hicieron al otorgarle a la Argentina 57.000 millones de dólares del fondo. Pero además de todo esto, porque hay dos jugadores muy poderosos y muy potentes. Uno de ellos es muy conocido mundialmente, Carlos Slim, que es la octava fortuna del mundo. Y el otro, menos conocido pero que gravita mucho en los negocios de Argentina, es David Martínez Guzmán. Un hombre de Monterrey de 60 y pico de años, que tiene oficinas en Londres y en Nueva York, y que tiene un fondo, FinTech, que se dedica a comprar deuda, tanto de economías en caída de empresas, como deuda soberana de países, entra, sale, toca y se va, como hacen los inversionistas de la especulación. Pero David Martínez es además uno de los principales accionistas del Grupo Clarín. Y además de ser principal accionista del Grupo Clarín y de haberle traído dinero fresco en un momento que tenía crisis el Grupo de Mañeto, David Martínez ya tuvo tratos cuando Fernández era jefe de gabinete de Néstor Kirchner, y este hombre compró acciones y papeles argentinos, hizo buen negocio, lo compró barato y lo vendió más caro después, pero le ayudó a la Argentina en el sentido de que evitó que vayan a manos de buitres que eran mucho más ambiciosos en lo que pedía. Y allí se tejió una relación. Cierto día Alberto Fernández, siendo jefe de gabinete, pidió querer conocer a David Martínez y lo conoció. Por aquel entonces, el otro multimillonario de México, Carlos Slim, tenía intenciones de desarrollarse en comunicaciones en la Argentina, como lo tiene en México y en otros países. En México lo acusan a Slim de lo mismo que Slim acusa en la Argentina al Grupo Clarín, de monopolio. Allá lo acusa a Telefónica, aquí en todo caso Telefónica es parte de ese monopolio. Y entró con el teléfono celular Claro, por ejemplo, en la Argentina con muchas dificultades para luchar contra los que manejaba el Grupo Clarín. Y David Martínez, que un día sorprendió al mundo porque compró Telecom de Italia, entró y salió, y de forma rápida, compran, venden las empresas, se compran, se quedan con una parte de accionario, después venden otra parte del paquete, etcétera, e impactó en ese momento porque gobernaba Néstor Kirchner y entonces querían conocer a este Martínez, que además, entre otras cosas, maneja Canal 9. Entonces, aparece este Martínez diciendo de que él quería tener en la Argentina tratos y negocios, y se fue desarrollando, no tuvo muchos grandes negocios, pero se llevó bien en aquella época, y cuando llegó Macri, también entró a jugar con el macrismo. Y entonces, en la Argentina, aparece con inversiones en Cablevisión, en Metrogas, en Autopista del Sol, en Banco Privado, para nombrar algunas empresas de nuestro país. Pero no es como los otros fondos, es decir, no es un fondo buitre que se va después que hizo la ganancia, ¿no? Él se queda y invierte y tiene relaciones. Pero Carlos Slim tiene un argentino desde hace mucho tiempo trabajando con él, que es operador principal y asesor de negocios, que ha sido muy conocido en la Argentina de los años 70, cuando, saliendo del nacionalismo, llegó a ser delegado del general Perón y secretario del Movimiento Nacional Justicialista, y me estoy refiriendo a Juan Manuel Abal Medina, el padre del homónimo, su hijo, el mismo nombre y el mismo apellido, que fuera jefe de gabinete de Cristina Fernández. Juan Manuel Abal Medina, el padre, que se exilió después de estar en la Embajada Argentina con el golpe de Estado del 76, se fue a vivir a México, tuvo acciones en el PRI, que gobernaba en aquella época, y tuvo vinculaciones, cuando se instaló con un bufete de abogado, con Carlos Slim. Y se transformó en un operador de confianza de Slim. Y entonces él se ofreció a construir un nuevo lazo con el gobierno entrante para que Slim pueda desarrollar lo que siempre quiso hacer de una Argentina que tiene altas potencialidades para efectuarse, pero que él no puede entrar porque el Grupo Clarín le es hostil. ¿Y en qué negocios quiere entrar? Bueno, el de las comunicaciones, uno de ellos, pero otro de ellos es la energía. Entonces, hoy, cuando por la noche haya una cena donde se van a juntar en México con 10 empresarios poderosos, también van a estar parte de los hijos de Slim en esa reunión, pero en el mediodía de México va a almorzar a solas Fernández con Slim. Enterado de esto, David Martínez está preocupadísimo y quiere estar por lo menos en la cena de los 10 empresarios. Estaba en Londres, agarró un teléfono e inmediatamente se comunicó para que lo sienten a él en esa silla, porque no quiere estar ausente del trato de persona a persona con quien ya conoce de la época que era jefe de gabinete. Y eso es porque lo llaman de Clarín y le dicen: Martínez, movete, porque se viene Slim con todo. Y esto es parte de una estrategia nueva, es decir, no va Fernández a hacerle la guerra a Clarín, pero va a facilitar la competencia. Pero además, como ya en época de Cristina, al grupo Vila Manzano se lo favoreció con alguna explotación petrolera para que no compraran ámbito financiero. En un viaje a China se negoció eso arriba de un avión. También ese grupo, Vila Manzano, tiene expectativas en el tema energético. Y entonces, no se extrañen ustedes que estemos en una presencia de algunas sociedades futuras que se puedan producir. Y que esta lucha de dos mexicanos hagan que Slim o se quede con el paquete del grupo de Pierri, que tiene no solamente Canal 26, sino que tiene un sistema de cable y tiene además teléfonos, que es la comunicación, que le haga una oferta a Slim, ya alguna vez se lo quiso comprar, o que a lo mejor haga una sociedad con ellos, o a lo mejor una sociedad con Vila Manzano, o a lo mejor venga y se instale por su cuenta y desarrolle su potencial. En esa guerra entre mexicanos, la Argentina puede, si se maneja bien, tener grandes inversionistas. David Martínez Guzmán, el inversionista de Clarín, que está acelerando para ver si se puede sentar hoy a la noche en la reunión con Fernández, porque Mañeto lo llamó por teléfono para decirle, anda a sentarte. Y por el otro lado, Slim, que como operador con Aval Medina, tiene un almuerzo a solas después y antes de que se vea con el presidente López Obrador. Y aquí viene la otra parte. López Obrador es quizá la parte menos importante de este juego de ajedrez que se está efectuando, donde se sale a buscar inversionistas en un país que vive situaciones de tensión social y de tensión política y económica muy parecidas a las argentinas, y donde los mexicanos no le tienen miedo a ese clima. Es decir, serían inversionistas realmente interesados en el país. Martínez porque ya está. El DIN porque está con Claro y que quiere entrar con otras cosas. Por ejemplo, es inversionista del grupo Prisa, que es uno de los dueños de Radio Continental, por ejemplo. Pero tiene pequeñas acciones. Ahora, Carlos Slim es dueño de un paquete accionario también del New York Times, 16%. Entonces, estos personajes que manejan fortunas y que maneja, en el caso de Slim, más de 74 mil millones de dólares de patrimonio declarado, es decir, para que nos ubiquemos, toda la plata que nos prestó el fondo más 20 mil millones más, ese es el patrimonio declarado que tiene Slim y que quiere venir a la Argentina. Y entonces, lo más probable es que Fernández no combata al grupo Clarín, pero que sí favorezca el desarrollo de una competencia que en su momento la pararon, justamente cuando Fernández era jefe de gabinete y estaba del otro lado. A tal punto que en el kirchnerismo, cuando se fue del gobierno, lo acusaban de que Clarín a Fernández lo trataba muy bien. Estas cosas que no trascienden, que no se saben, se están jugando en este mismo momento en el Distrito Federal. Por eso fue a México, porque el clima es muy parecido y la Argentina necesita con urgencia inversionistas. Y entre paréntesis, de Houston lo llamaron a Slim para decirle que están interesados en Vaca Muerta. Negocios por sobre la mesa, arriba, y presiones con dos mexicanos. Uno de ellos, el que ya está en la Argentina y es sostenedor de Cablevisión y del Grupo Clarín con sus inversiones, que es David Martínez Guzmán, el dueño de Fintech, un hombre de Monterrey que tiene 62 años aproximadamente, con oficinas en Londres, en Nueva York. El otro, Carlos Smith, Slim, perdón, el hombre más poderoso de México, que lo tiene a Aval Medina como uno de los principales asesores. Aquel que era hermano de Fernando, el fundador de Montoneros. México es el primer destino. Le explicamos por qué Fernández está en el Distrito Federal. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Miren, cuando Macri asumió el gobierno, apenas, ¿y cómo lo hizo? Recién